Continuamos con la clase 3. Estaba charloteando sobre C.S. Lewis. And I said he was a friend of Tolkien who wrote The Lord of the Rings. Y le dije que era amigo de Tolkien que escribió El Señor de los Anillos. And The Hobbit. Y El Hobbit. So you know the character Gollum. Así que conocen al personaje Gollum. So I thought it was very interesting to see in that context, which is much alone. Yo creo que es muy interesante ver en ese contexto of a, you know, a Christian worldview. Que desde un punto de vista de una cosmovisión cristiana. That there was this character Gollum. Que estaba este personaje Gollum. Because what was Gollum? Porque ¿qué era Gollum? ¿Conocen la historia? Dicen un preta, un espíritu hambriento. Dice, sí, tenía el aspecto de un preta, ¿no? Pero en realidad, desde el punto de vista de la historia, era un hobbit original. I forget his name. Smeagol. Yeah, olvidé su nombre original, que era Smeagol. You know, and so yeah, he was a hobbit, and he got his mind poisoned by the ring. Sí, él era un hobbit y hizo que su mente se envenenara por el anillo. I think he might have killed for to keep it. Yeah. Creo que ha matado para conservarlo, ¿no? You know, his mind is increasingly corrupted and poisoned, and he's just on that downward spiral. Su mente está crecientemente corrompida y va cayendo en esta espiral descendente. And then his whole physical appearance and his whole world start to reflect that downward cycle. Y entonces toda su apariencia física y todo su mundo empieza a reflejar este ciclo descendiente. You know, he starts moving like an animal, and his body gets ugly. Empieza a moverse como un animal y su cuerpo se pone feo. And he's like completely tormented the whole time. Y está totalmente atormentado todo el tiempo. Yeah. So you know, I just found that was an interesting from a Western context of someone exploring the idea of a downward spiral. Y me parecía interesante desde el punto de vista, desde un contexto occidental, que alguien explore esta idea de una espiral descendente. Yeah. So at this point in the course, Geshe Michael, when he taught it, reviewed the four laws of karma. Entonces, en este punto en el curso, cuando Geshe Michael lo enseñó, él repasó las cuatro leyes del karma. To try and help our minds get around whether or not it's possible, the craving spirit rebirth is possible, because we don't see them. Para tratar de que nuestras mentes lleguen a esta idea de si es posible o no renacer como un espíritu hambriento, porque no podemos verlos. Well, I mean, what some people do, like they see ghosts, you know, like haunted houses and all that. En realidad, algunas personas sí, como personas que han visto fantasmas o casas embrujadas, cosas así. Yeah. That's explained in the Buddhist context, because they would have been someone who lived in that house in a past life, and they were very attached to it, and then when they died, they couldn't leave it. So you know, they're hanging around, and they're all tormented by the fact that they can't actually occupy it, and other people are in where they used to live and touching their stuff and all that kind of thing. Eso se explica en un contexto budista, como que había una persona o personas viviendo en esa casa que están muy apegadas, entonces mueren, pero no pueden desligarse de ese lugar, entonces están por ahí rondando y les molesta ver personas tocando sus cosas y ahí en su casa, entonces están rondando ahí. Yeah, so ghosts, you know, people say they see ghosts, they're usually tormented, right? Y los fantasmas, cuando las personas dicen que vieron fantasmas, usualmente están atormentados los fantasmas. So kind of it fits in the Buddhist idea. O sea que encaja en la idea budista. I think it's interesting to see in literature characters who seem to be like either moving up or down. More often it seems to be down. Creo que es interesante ver en la literatura personajes que se están moviendo ya sea hacia arriba o hacia abajo. Es más frecuente, me parece, ver hacia abajo. So I don't know what consciously the authors, what kind of thing they were tapping into, but maybe, you know, in some kind of unconscious level at the least, this kind of awareness, this knowledge of other realms and that movement. Y yo no sé a qué es a lo que apuntaban los autores, pero al menos en un nivel subconsciente uno podría pensar en cierto nivel de conciencia sobre estos reinos, sobre este movimiento entre los reinos. So you should all be pretty good on the four laws of karma because Geshe Manu reviewed them the other weekend in that nice place. What's it called? Sí, ustedes ya deberían ser todos muy buenos en las cuatro leyes del karma porque Geshe Michael la repasó en el otro fin de semana en el retiro en San Seferino. Sí. So, entonces, 1, 2, 3, 4, what are they? 1, 2, 3, 4, ¿cuáles son? Are you relaxed? You tell me. I'll practice in Spanish. Pues me gusta que me las digan en castellano, yo practico. Resultado. Una acción genera un resultado. An action generates a result. Similar. Una acción genera un resultado similar. Yeah, that's let's try and do it in the order, shall we? There was an order that Geshe Michael gave them. Sí, tratemos de hacerlas en un orden. Había un orden que Geshe Michael dio. She says that that was the first one, and then he said the one that grows exponentially. Any other views of what the first one was? ¿Alguna otra visión de cuál era la primera? I mean, Geshe Michael does change it for a DCI context, but I seem to recall that. She's saying if you give bananas, you get bananas. That was the first one. Yeah, that's it. Sí, esa es la primera. Si das bananas, tenés bananas. Yeah. El resultado es similar a la causa. The result is similar to the cause. Yeah. She was saying the same thing when she was saying the same thing. But she didn't know. Okay. Estaban todos diciendo lo mismo. When we can read minds, we'll do it. For now, we apologize. Si pudiéramos leer las mentes, pero por ahora nos disculpamos. And then, segunda. Entonces, la segunda. The result grows exponentially. There's a time gap. Entonces dicen que el resultado crece exponencialmente y que hay una brecha de tiempo. So that's an important one, isn't it? I mean, they're all important, but the fact that it grows and the result can be so much larger than the cause. Esa es la importante, ¿no? Digo, son todas importantes, pero el hecho de que crece y de que el resultado puede ser mucho más grande que la causa. ¿Y el número 3? ¿Y el número 3? No hay acción, no hay resultado. Sí, no hay resultado. Dicen, si no hay acción, no hay resultado. Sí. ¿Y finalmente? ¿Cuatro? ¿Número 4? Definitivamente hay un resultado. If there's an action, there will definitely be a result. Yeah. Si hay acción, hay resultado, definitivamente. So I think the challenge for us is to think about those and think about what might be, if that's true, what might be some conclusions of certain patterns of thought that we have. better or for worse. Creo que entonces el desafío que surge es pensar si esas cuatro son verdad, entonces cuál sería la consecuencia de ciertos patrones de pensamiento que podemos tener o que tenemos. Because Patient Michael gave another four of how they ripen, right? And what was one of those? Geshe Michael había dado también otras cuatro que era cómo es que el karma brota, cómo surge el resultado. ¿Cuáles eran esas cuatro? What you plant is what you get. Yeah, okay, so you experience some similar thing happening to you. Yeah, o sea, una vez que vos sembras algo y experimentas un resultado similar ocurriéndote a vos. Yeah. Maybe let's do all four, I think it's probably helpful. Hagamos las cuatro. Después es el hábito. Yeah. El ambiente. Yeah. Yeah. Y las de renacimiento, las que surgen después de la muerte. So you have to be a little skillful in the way you phrase that one, depending on the audience. Así que tenés que ser habilidoso en la forma en que armas la frase o cómo redactas eso dependiendo de la audiencia. La última, esa de la después de la muerte. So sometimes I think of karma as habit. Entonces yo a veces pienso en el karma como hábito. Like we're in any moment we're either strengthening good or bad habits, or we're weakening some good or bad habits. En todo momento estamos o reforzando algún hábito positivo o negativo, bueno o malo, o estamos haciéndolo más débil. You know, and what cycle are we on? What path are we on? ¿En qué ciclo estamos? ¿En qué camino estamos? Are we making inroads at lessening our bad habits? Are we gathering some momentum in developing virtuous good habits? Estamos haciendo un trabajo de hacer más débiles nuestros hábitos negativos y hacer fortalecer nuestros hábitos buenos. Yeah. And so, I think, so as I said, the challenge is to think about like where might all that end up. What are the possibilities beyond what we can normally see in our eyes and this kind of environment. Entonces, como les decía, me parece que el desafío es pensar a dónde puede llegar todo esto, cuáles son las posibilidades más allá de lo que podemos ver en nuestro propio ambiente. So is it crazy to say that if we kind of develop the habit of stinginess, not sharing in this life, that we could have an experience in the future? Because karma is definite, because it grows and all of that, of having, of being unable to get in any way, sufficient quantity of what we need. Entonces, es loco decir que si nosotros desarrollamos avaricia o no compartir con los demás, esto puede crecer y en algún momento surgir como una inhabilidad para obtener lo que necesitamos o no tener suficiente de lo que necesitamos. Having a shift in our reality where we're forced to experience great torment, not being able to get in, particularly not being able to get something to drink or something to eat. Tener un cambio en nuestra realidad y de repente no poder obtener eso que necesitamos, en particular lo que necesitamos para comer o para tomar. Because for me, rebirth seems a possibility. I'm not saying that I don't realize these things in any profound way or anything like that, but rebirth seems much more of a possibility if I understand it as just a shift in the karmic seeds that are projecting my reality, including my reality of how I see myself. Porque yo creo que el renacimiento es una cosa posible. No estoy diciendo que tenga grandes realizaciones o profundas realizaciones sobre esto, pero creo que para mí lo contemplo como algo más posible cuando entiendo mi realidad o entiendo el renacimiento como un cambio en mi percepción, un cambio en las semillas que surgen que determinan la percepción de mi mundo, incluyendo cómo me percibo a mí mismo. And the craving spirit realm, which I can't see, but which they talk about in the scriptures, as a place where, you know, it's not like there's some company that's got the contract to build and maintain a craving spirit realm. Y entender entonces así al reino de los fantasmas hambrientos, no como si hubiese una compañía que contrataron para que construya y mantenga funcionando un espacio donde vivan los espíritus hambrientos. Yeah. Is it just simply the natural karmic growth or result of living a life of stinginess, la rata. Es simplemente el resultado kármico que después crece, el resultado de haber vivido una vida de avaricia, de haber vivido como un rata. Yeah, in constant possessiveness and just wanting to keep and hoard for oneself. Constantemente con sentimientos de posesividad y querer sostener, mantener todo para uno mismo. So now we're going to in the Lamrim text there's a description of the sufferings that the pretas, the craving spirits have. Entonces ahora lo que vamos a ver es en el texto de Lamrim hay una descripción de los tipos de sufrimiento que viven estos pretas, estos espíritus hambrientos. And as I said earlier, bear in mind, try to bear in mind the whole time, like, is there possibly a karmic correlation, and is that whole karmic possibility got some validity to it? Y como les decía antes, traten de mantener en la mente la idea de, o la pregunta de, ¿hay una posibilidad de reconocer un correlativo kármico? ¿Sería posible que haya una correlación entre una acción y una forma de sufrimiento? So they divide it into three kinds of suffering. Entonces lo dividen en tres tipos de sufrimientos. So the first kind of suffering is the suffering of craving spirits who possess what are called outer obstacles, external obstacles. El primero de esos tres tipos de sufrimiento sería el sufrimiento de espíritus hambrientos que poseen lo que se llaman obstáculos externos. Yeah. So these are. This is a particular torment that craving spirits have. They see themselves as having great thirst, great hunger, like tormented by great hunger and thirst. Este es un tormento particular que ciertos espíritus hambrientos tienen, que se ven a sí mismos teniendo muchísima hambre o sed. And they're just running non-stop, trying to find something to eat, something to drink. Y están corriendo sin descanso, sin parar, tratando de encontrar algo para comer, algo para tomar. It's like this mad, futile, constant search for something to satisfy themselves. Es como una búsqueda constante y loca y fútil de en un intento de encontrar algo para satisfacer esas necesidades de tomar o de comer. And they say that they will see in the distance, they'll see an appealing pool of water, or they'll see something that looks like something they could eat. Y dicen que ellos ven en la distancia algo que parece como algo atractivo, como una fuente de agua o como algo que podrían comer. And then when they get there, suddenly it turns into blood or pus or excrement into something completely disgusting, and they can't partake of it. Y cuando llegan ahí, de repente se convirtió en algo que no pueden usar como pus o sangre o excremento, algo muy desagradable que no pueden hacer uso. Actually, they say that some craving spirits are forced to eat feces and urine because out of desperation. También debería decir que dicen que ciertos espíritus hambrientos están forzados a comer heces o orina por la gran desesperación que tienen. But in this category, another thing that they say happens is that they'll come to the source of food or water, and then there'll be these really hostile guards, other beings who like beat them away and stop them from able to partake of it. En esta primera categoría de sufrimiento de los espíritus hambrientos también dicen que otra cosa que les ocurre es que llegan a estas fuentes de agua o de comida y hay guardias que son hostiles y que los echan pegándoles o de alguna forma agrediéndolos para que se vayan. Yeah. So they, you know, they get there about to finally have something and then these guys are smashing them with a club or knifing them and that kind of thing. Entonces están ahí llegando finalmente a obtener algo, eso que necesitaban, y están estos seres que les pegan o los clavan un cuchillo o algo así. And then there's a second type suffering, craving spirits who possess inner obstacles, internal obstacles. Un segundo tipo de sufrimiento son espíritus hambrientos que poseen lo que se llaman obstáculos internos. So this is a situation like where the being has huge stomach, but only a really tiny mouth and a really narrow throat. Esto sería el caso en el que estos seres tendrían un estómago muy muy grande, pero una boca muy pequeña y una garganta muy estrecha. So they had this huge craving for food, and they could never satisfy themselves. Entonces tienen esta gran ansiedad por comida, pero nunca lo pueden satisfacer. So even if they're able to find something to eat or something to drink, it's very hard for them to actually get it into their mouth. O sea que incluso aunque ellos puedan encontrar algo para comer o algo para tomar, les resulta muy difícil poder hacer que entre a su boca. They say that their throats and mouths burn with flames. Dicen que sus bocas, sus gargantas y sus bocas arden así con llamas. Yeah. And even if they're able to get a little bit of food down these tiny mouths and tiny throats, it's manifestly inadequate given the size of their stomach. Y dice que incluso si aunque pudieran llevar un poco de comida a través de estas muy pequeñas bocas y gargantas, es totalmente inadecuado para el tamaño gigantesco de su estómago, por ejemplo. And then the third kind of suffering is the suffering that they describe as belonging to those who have obstacles to what they can eat or drink. El tercer tipo de sufrimiento es llamado el sufrimiento de aquellos seres hambrientos que tienen obstáculos en cuanto a lo que pueden comer o tomar. So they find something to eat or drink, but the moment they put it in their mouth, it starts burning like molten steel, or it feels like drinking acid. Entonces encuentran algo para comer o para tomar, pero en el momento en que lo ponen en su boca, empieza a arder o a quemar como acero fundido o como ácido. So obviously, you know, they're all. So the craving spirit is constantly tormented. O sea que obviamente un espíritu hambriento está constantemente atormentado. I think in the reading too it says that we said that some out of desperation consume feces and urine. Some others, like they cut off pieces of their own flesh in desperation to try and get something to eat. Dice que en la lectura nosotros ya contamos que algunos están forzados a comer excremento o orina. Dice también el texto que algunos hasta cortan su propia carne para en la desesperación para comer algo. And you'll see in the reading too that there's a list of 36 different kinds of craving spirits. Y en la lectura van a ver que hay una lista de 36 tipos de espíritus hambrientos. And then they're said to live in two main places, in this world and also, but we don't generally see them, and also below this world. Y dicen estos dos lugares donde principalmente habitan es en este mismo mundo, pero nosotros generalmente no los vemos, y también debajo de este mundo. Yeah, so, yeah, below this earth. Debajo de la tierra sería. Yeah, it sounds awful, right? Así que sí, suena horrible. Just awful. Yeah. Es horrible. Yo voy a hacer una pregunta. Si vivo acá. Don't ask a question. If I live here. Supongamos que se vive acá. Se live here. En avaricia, no. As a stingy person. No manifestando el dar. I don't practice giving. Una nueva encarnación en el. And I end up as a craving spirit. Pues vuelvo a encarnar. Then I'm reborn again. Memoria de esta. Do I have memory? This life. Can I have like? Can I, as a human being, act as a craving spirit, and from past memories of that form, craving spirit life? What do you mean, act like a craving spirit? ¿A qué te refieres con actuar como un espíritu hambriento? Que hay personas que uno puede ver como que sí son carentes. They are always lacking. They always feel there's always something missing. They have this feeling. Maybe there's nothing really missing, but they have this feeling that they're not good enough. Maybe they don't have food, but they have money to buy it. They have this feeling that they don't have enough food. Yeah. I think that's where you see flavor of craving spirit life among humans. Yeah. Creo que en esos casos es cuando ves como el sabor de una vida, de un espíritu hambriento entre humanos. Yeah. I mean, and ordinary humans, we still have the whole plethora of mental afflictions, including this reluctance to share. Los seres humanos generalmente tenemos todo el abanico de aflicciones mentales incluida esta reticencia a compartir. Because we still have ignorance, and therefore we have this ignorant idea that the best way for us to maintain our material level of welfare is to hold on to what we have. Porque todavía tenemos ignorancia, que esa sería la causa. Entonces todavía pensamos que la mejor forma de mantener lo que tenemos es aferrándonos a eso y no compartirlo. It's counterintuitive for most of us that the way to sustain material well-being is to share, or is to give it away. Para nosotros el hecho de que la mejor forma de conservar algo es compartirlo o darlo es contraintuitivo. Nuestra intuición sería hacer lo contrario, conservarlo. Yeah, particularly when times get tough, you know, when economic conditions are on a downturn, the natural reaction is to like to give less and desperately, more desperately hold on to what we have. Particularmente cuando los tiempos se ponen duros, cuando las condiciones económicas no son buenas, nuestra intuición o nuestra reacción más frecuente es aferrarnos desesperadamente a lo que tenemos y no compartirlo. You see that in the global economy, right? Like it's been pretty on edge the last few years in particular. Esto lo pueden ver en la economía mundial también, que ha estado así como en la cornisa los últimos años. You know, and people are looking for ways, how can I preserve my wealth? Y la gente está buscando formas de cómo puedo preservar mi riqueza. I mean, people don't have anything, they don't have anything to try to preserve, so they don't have to worry about it, but you know, people who have something, you know, they're very afraid. La gente que no tiene nada no tiene que preocuparse de todo esto porque no tiene que buscar forma de preservar nada porque no tiene nada, pero las personas que sí tienen algo están como muy con mucho miedo y están buscando formas de conservarlo. You see, people get very worried, you know, about the stock market and the value of their shares, their portfolio. Maybe I should buy gold, you know, that way I can preserve my. Ves que se ponen muy preocupados por el mercado de la bolsa, de las acciones y su portfolio y están viendo ahí qué hago, puedo comprar oro, no saben qué hacer. And according to Buddhist worldview, none of that's going to work. De acuerdo a la cosmovisión budista, la visión del mundo budista, nada de eso va a funcionar. So yeah, we have to be careful. I mean, there's a real tendency to go down that road. O sea que sí tenemos que ser cuidadosos porque hay una gran tendencia de ir hacia abajo por ese camino. I mean, I don't want to be kind of sound too depressing, but I mean, they say that mostly people, unfortunately, are on a downward cycle. Yo no quiero sonar muy deprimente, pero dicen que en realidad la mayoría de las personas están en una espiral descendente en vez de en una espiral ascendente. So I mean, okay, a little bit on a side topic, but I was thinking recently because I know quite close a couple who recently divorced and there's lots of problems. Un poquito yéndome un poco del tema, pero hace poco estuve en contacto con una pareja que conozco que se acaba de divorciar. You know, and I went to the wedding day and it was all beautiful and lots of no expense spared, everything magnificent and everybody happy. And I assumed that they were in love on the wedding day. And y yo estuve el día de su boda y todo fue hermoso, no se fijaron en gastos, estaban todos contentos y yo asumo que estaban enamorados ese día. So that was then. Eso fue entonces. And this is now. Y esto es ahora. Where they can't even have a conversation. Que no pueden ni conversar uno con el otro. How did they get from there to there? ¿Cómo llegaron desde ahí hasta allá? No, and somewhere along that time span, they had their first negative thought about the other. En algún momento en ese espacio de tiempo tuvieron su primer pensamiento negativo sobre el otro. Right. ¿No? We agree, that's, ¿estamos de acuerdo? Yeah. And then, you know, instead of catching that and saying, okay, we know that where this is going to go, if we allow this habit to grow. Entonces, y en vez de agarrar ese momento como atraparlo y decir, bueno, cuidado, ya sabemos a dónde nos va a llevar esto si dejamos que este hábito crezca. You know, those negative thoughts built some momentum. And the habit was formed, I guess. Esos hábitos negativos comenzaron a crecer y como se empiezan a potenciar y se crea un hábito. You know, and then the result occurs. Y entonces el resultado ocurre. Yeah. So it makes me very start to think more and more about, you know, I want to pay attention to what kind of thoughts I'm having. Entonces hace que yo quiera prestar mucha atención y me hace ser más cuidadoso en cuanto a prestar atención a qué tipo de pensamientos estoy teniendo. You know, and I can't stop my thoughts in the moment. If I have a negative thought, I don't have the control over my mind to be able to stop it. It's like a forced coming ripening, and I have to have the thought. Y si yo tengo un pensamiento negativo, no puedo detenerlo. Es como es el brotar de una semilla kármica que surge. Y en ese momento no lo puedo controlar, no lo puedo detener. But at least can I try to be aware of it and be aware of, okay, is this going to be a good cycle or a bad cycle? Pero al menos puedo tratar de ser consciente de él y ser consciente de la pregunta, ¿esto va a ser un ciclo positivo o un ciclo negativo? ¿Un ciclo bueno o un ciclo malo? Yeah, and if it's a negative one, just can I recognize within myself, okay, this is only going to get worse and this is not going to take me anywhere good. Y si es uno negativo, entonces puedo reconocer hacia mí mismo, bueno, okay, esto no va a llegar a ningún lugar bueno, esto no va a ser positivo. And I lost my train of thought. Bueno, perdí mi tren de pensamientos. Or at least can I, you know, if I recognize it as a negative thought, it's not going to serve me, it's not going to create any good habits. Helpful habits. Can I apply some kind of antidote to try to stop it from becoming a habit and from gathering more momentum? Entonces, si al menos puedo reconocerlo como un hábito negativo, puedo decir, bueno, esto no me va a ayudar, así que puedo aplicar algún tipo de antídoto para evitar que se convierta en un hábito, para evitar que genere esta fuerza. So, you know, we don't have to go crazy if we catch ourselves having a negative thought about our partner. No nos tenemos que volver locos si nos agarramos a nosotros mismos teniendo un pensamiento negativo sobre nuestra pareja. But I think we just have to recognize, you know, this is not how I want to feel, this is not how I want to think about my partner, and I don't want this to gather any more momentum. Pero sí tenemos que reconocer, esto no es como me quiero sentir, esto no es como quiero pensar sobre mi pareja, entonces lo agarramos para que no siga creando fuerza con el tiempo. If I can instead have positive thoughts and get an upward spiral and loving thoughts. Si en cambio puedo tener pensamientos positivos y subirme a una espiral positiva de pensamientos amorosos. You know, and then it's just a matter of like, what do you want? You know, how do you want to feel about your partner in 10 years' time? Entonces después, como que simplemente la cuestión es, ¿qué quieres? ¿Cómo te quieres sentir con respecto a tu pareja en 10 años? Yeah, you know, and it's like that. Buddhism is not saying anything as absolutely good or bad or anything like that. It's just simply, what do we want to have in our life? Y en realidad es así. El budismo no dice nada que nada es absoluto, como nada es absolutamente bueno o malo. Simplemente la cuestión se reduce a qué es lo que vos querés en tu vida. And then recognize what causes what kind of results, and just stick to the ones that will cause the result that you want. Entonces reconoce qué tipo de causas llevan a qué tipo de resultados, entonces quédate solamente con las causas que van a llevar a los resultados que vos querés. I mean, it sounds so easy in theory, right? Suena muy fácil en la teoría, ¿no? Like whenever I hear Geshe Michael teach, it's like, he makes it sound so easy. Cuando enseña Geshe Michael, por ejemplo, uno dice, ay, lo hace parecer tan fácil. Just don't have any negative thoughts at all, just have simplemente no tengas pensamientos negativos, tener pensamientos positivos. No, always just plant good seeds, never any bad seeds. Sembra solamente semillas positivas, ninguna semilla negativa. You know, and then you can just relax. Y después relájate. Enjoy the fruit. Relájense, disfruten de la fruta. My experience is not in practice quite as easy as that. Mi experiencia es que después de la práctica no es tan fácil. But it's only because of my own obstacles and bad habits. I mean, that's only because of my own past ways of thinking. Pero es solamente por mis propios obstáculos y malos hábitos. Es solamente por mis propias malas formas de pensar pasadas. You know, if I hadn't been on bad habits for the last few eons, si yo no estuviese teniendo malos hábitos por el último par de eones, entonces no sería un un tema. You know, I've been training my mind for many eons just to have only loving, compassionate, forgiving thoughts, and it would be a piece of cake. Si hubiese estado entrenando mi mente por los últimos eones en tener pensamientos de amor y de compasión y de perdón, entonces sería todo facilísimo. But seriously, that's why I think sometimes, you know, and I, you know, to be gentle on myself, and perhaps for all of us to be gentle on ourselves, that we can only ever respond to where we're at right now. You know, so we can only ever respond to the condition of where we are right now. Entonces decía que para también esto es bueno para ser buenos con nosotros mismos o gentiles con nosotros mismos, reconocer que solo podemos responder desde donde estamos parados en este momento. Meaning, our mind is where it is right now, and it's reflecting how we've been thinking for the last, you know, past, you know, recent past. Queriendo decir que nuestra mente está donde está ahora y los pensamientos que tenemos ahora responden a la forma en que venimos pensando en el pasado reciente. You know, and as long as we can kind of like go, okay, you know, right now I'm going to start best I can to create an upward cycle, you know, create habits of virtuous thoughts and decrease my habits of the negative thoughts, then we're doing the path and we're practicing and we're doing all that we can in the moment and it's perfect. Mientras podamos decir, bueno, a partir de este momento yo quiero entrar en una espiral positiva, quiero empezar a crear pensamientos positivos, entonces bueno, estamos haciendo lo que tenemos que hacer y estamos haciendo lo mejor que podemos hacer en este momento. If we're on an upward spiral spiritually, then we're going to get there. You know, as long as we can maintain it, we'll reach the goals. So we can have some kind of peace of mind over that, I hope. Entonces, mientras estemos en una espiral ascendente espiritualmente, vamos a llegar al objetivo. Así que podemos tener, mientras nos podamos mantener en esa espiral, vamos a alcanzar el objetivo. Así que podemos tener un poco de paz mental sobre eso, creo yo. You know, our minds may not be perfectly pure, clean right now, but if we practice, make efforts, and get on an upward spiral, then we will get there. Puede que nuestras mentes no sean perfectamente puras y limpias ahora, pero si hacemos esfuerzos y nos mantenemos en esa espiral ascendente, entonces vamos a llegar ahí. Yeah. So I think we should always have hope. Sí, creo que siempre deberemos tener esperanza. Okay. So next are the sufferings of the animal realm. Entonces lo que sigue son el sufrimiento del reino de los animales. Actually, let's do it in the order that it's presented in the text, which is the general cause and two specific causes for being reborn as an animal. Entonces lo vamos a hacer en el orden tradicional en que está presentado en el texto, que es primero ver la causa general y dos causas específicas para renacer como animal. So Geshe Trolumpa explains the general cause is committing the 10 non-virtues to a lesser degree of seriousness. Entonces Geshe Trolumpa explica la causa general como cometer las 10 no virtudes en un grado menor de seriedad. Two specific causes. Firstly, breaking minor rules of morality on a regular basis. Y dos causas específicas son, la primera, romper reglas de moralidad menores de forma regular. And secondly, committing a great number of wrong deeds, such as failing to respect those who are worthy of respect. Y la segunda es cometer un gran número de acciones negativas, como fallar en respetar a aquellos que merecen nuestro respeto. ¿Cómo la segunda? La segunda sería, I'll repeat the second one. La segunda sería cometer un gran número de acciones negativas, como fallar en respetar a aquellos que merecen nuestro respeto. The condition of the animal life perhaps needs less explanation because we can directly observe how animals live. La condición, la explicación de la condición del día de los animales tal vez necesita menos explicación porque nosotros podemos verlo directamente, observarlo directamente. Yeah. So, from a Buddhist perspective, the main suffering of an animal is that they live in constant fear. Desde la perspectiva budista, el sufrimiento principal de un animal es que viven en constante miedo. So there are some animals who get to be pets, get to be your pets. Hay algunos animales que logran ser mascotas, que logran ser tu mascota. You know, and have lovely lives, being loved, cared for, washed, fed regularly, and all that kind of thing. Y tienen vidas así lindas, a las que son amados y los cuidan y les dan de comer, los lavan, todo ese tipo de cosas. Right. So yeah, it's some animals don't live in constant fear. O sea que sí, algunos animales no viven en miedo constante. But given, if you look at the whole number of like a whole number of animals in the animal realm, the number that live peaceful lives is like such a tiny, tiny percentage. Pero si miramos al número total de todos los animales que viven en el reino animal, el número de animales que vive una vida pacífica así es un porcentaje muy, muy, muy chico. Yeah. So like, who has a cat or a dog? Como, ¿quién tiene un gato o un perro? Yeah. So give me one name of the cat or the... Dame un nombre. Lola. Lola. Lola. Lola. Okay. Yeah. So like, Lola has like a pinnacle animal rebirth. O sea que Lola tiene como el pico del renacimiento animal. About as good as it gets in the animal realm. Es como lo mejor que puede ser un renacimiento animal, yeah. El reino animal. I mean, maybe if like His Holiness the Dalai Lama had a pet dog and you got to be his dog. Como tal vez si por ejemplo Su Santidad el Dalai Lama tuviese un perro de mascota y vos pudiese ser ese perro. You know, and hang out in the Dharma teachings. Y estar ahí en las enseñanzas de Dharma todo el tiempo. That's arguably even higher, but. Still, you know, Lola has an incredible. Uno podría argumentar que ese perro está como todavía un poquito más arriba, pero bueno, igualmente Lola está como. Because most animals are like constantly on alert for the animal who's the next size up in the food chain and who's wanting to come and eat them for their meal. Porque la mayoría de los animales están constantemente en alerta, vigilando que no aparezca el animal que es el siguiente más grande en la cadena alimenticia que va a venir a comérselo. It's really sad. I was watching this. I think it was Richard Attenborough, one of his nature documentaries on the television. Es muy triste. Yo estaba mirando un documental de en televisión de Richard Attenborough. Attenborough. He's a famous English naturalist. Es un naturalista famoso inglés. And it was really sad. It was like this kind of monkey. I think, I don't know. It was maybe somewhere in. Maybe here in South America or in Central America, so some kind of monkey like living in the tree. Y era muy triste, era sobre un cierto tipo de mono viviendo, creo que en América del Sur, América Central, viviendo en un árbol. And I had a vision of him, and he was mating with another one. Tenían como una visión de él y él estaba copulando, apareándose con otra. Yeah, and it's kind of like heartbreaking, even when he's mating, you know, he's about to become a father. Es muy triste, porque incluso cuando está apareándose, o sea, está por convertirse en un padre. You know, he's about to conceive a child. Even while he's mating, he would have to stop every now and then, and he's looking around for some predator. Incluso en esa situación, que bueno, se va a convertir en padre, está por concebir un bebé, está de vez en cuando mirando al costado a ver si no hay algún predador. Tiene que parar y mirar hacia los costados de vez en cuando. Even then, like, no, you couldn't relax. You know? Constantly got to be on guard, even in that moment. Incluso ahí, o sea, no puedes relajarte, tenés que estar constantemente en guardia, incluso en ese momento. And then they had other vision. There were these fish in the sea, and they were being attacked by a larger fish. Después otra de las imágenes que mostraron eran de unos peces en el mar que estaban siendo atacados por un pez más grande. And what they were doing to try to protect themselves was they all massed together in this circle and they keep spinning round and round. Y estaban mostrando qué es lo que hacen para tratar de protegerse, que es que se amontonan en un círculo y empiezan a girar en redondo. Yeah, and basically, you know, they take it in turns to be on the outside and therefore be possibly sacrificed for the greater good. Y básicamente se turnan para estar en la parte externa del círculo y estar entonces en más peligro de sacrificarse por el resto del grupo. Because in Buddhism they say most animals, the vast majority of animals are living in the oceans. Porque en el budismo se dice que la mayoría de los animales están viviendo en los océanos. Yeah. So that's what they say, animal life is like that, you know, you're constantly watching your back for being eaten by another animal. Entonces diríamos que la vida animal es así, estás constantemente observando tu espalda a que no te venga a comer otro animal. And then the text also talks about particular sufferings of animals who are used by humans. Después el texto habla también sobre sufrimientos particulares de ciertos animales que son usados por los seres humanos. You know, they basically become enslaved to humans and they're being kept for to be eaten as meat when they get bigger. Básicamente están esclavizados por los humanos y se los retiene para que crezcan y comérselos más tarde cuando crezcan. You know, they have to work all day, especially in the agrarian times, you know, animals were being used to pull equipment, and basically they became slaves. They're slaves of humans. O tienen que trabajar todo el día, sobre todo en los tiempos así de mayor actividad agrícola, en la que los animales tenían que hacer mucho trabajo durante el día. Básicamente están esclavizados por los humanos. Yeah. And you can see there's heartbreaking images of how animals are treated, like the chickens and the cattle. And the cows. Y ustedes pueden ver que hay imágenes devastadoras sobre cómo son tratados los animales, como los pollos o el ganado vacuno o los cerdos. And the last thing about the animals is animals basically live everywhere. Most live in the sea, but they live on the land and live in the sky. So they say there's not as a defined location for animals. Y lo último sobre los animales es que los animales se dice que viven en todos lados, la mayoría en los mares, en los océanos, pero también viven en la tierra, en los cielos, o sea, no hay un lugar específico como sí para otros seres. Yeah. Ira, did you have a question? Tenía una pregunta. No está muy clara la causa para ser animal. I find it not quite clear the cost to be reborn as an animal. Dice que no está muy clara la causa para renacer como animal. Yeah, there's not a lot of detail given in the text. Sí, no hay mucho detalle dado en el texto. Yeah, I mean, it's more than what we just read out. I mean, it's lesser infractions, you know, lesser serious misdeeds. No hay más de lo que leímos recién. O sea, la idea sería que es menor en intensidad, son acciones negativas menos serias. That's what we all do. Eso es lo que hacemos todos. It's a concern. Y francamente es una preocupación. Yeah, I mean it's not. See, more serious misdeeds are where it's more malicious, more intention to hurt. The flavor with the kind of animal realm karma, I think, is more like just being stupid, really. I mean, the flavor of animals, sometimes they say, like, part of the condition of animals is they're kind of, like, stupid. Sé que el sabor sería algo así como para ciertas acciones negativas más intensas tienen como cierto sabor de que hay una intención maliciosa detrás, pero él diría que el sabor general para renacer como animal es como hacer las cosas negativas pero casi como sin mucha conciencia, como hay una idea de una mente estúpida. And of course many animals are very highly intelligent, of course, and I'm not denying that. Y por supuesto que muchos animales son altamente inteligentes, no estoy negando eso. But I think the flavor here is just getting into bad habits, thinking it's okay to do small negative deeds, that it's not a problem. It's that kind of ignorance, thinking it's okay. Pero yo creo que acá como lo general sería como el hábito de crear esta idea de que está bien ir haciendo por ahí un montón de actos negativos menores, como es la ignorancia de pensar que está bien, que no hay problema. Yeah. It's okay to get, you know, lazy with your morality, because you're not, it's no big deal you're doing, you're not really hurting anyone, that kind of thing. Sería como, está bien ser un poco vago con tu moralidad, porque en realidad no estás lastimando mucho, no, como es ese tipo de ideas. ¿No es un pensamiento del mal? That's not like an animal thought. She's asking yes. Yeah, see, that's the kind of the karmic growth of that, you know, the karmic outcome of that. Because seeds grow and el desarrollo kármico de eso, la consecuencia kármica de eso, las semillas crecen y terminan como algo así como un renacimiento animal. Because according to the Buddhist understanding, when we have wrong view of, you know, what they call like a wrong worldview, even if it's just subtly wrong, but thinking that it's okay, that's planting the seed to become more and more ignorant. De acuerdo a la visión del mundo budista, tener una visión incorrecta, incluso que sea algo pequeño, pero pensar que, por ejemplo, actuar de manera incorrecta está bien, eso planta una semilla para ser cada vez más ignorante. Like, you know, little minor infractions of stealing or that kind of thing is, and minor infractions of speech, that's okay. You know, it's not a big deal to do that. And that's, they say that makes us less intelligent. Como pensar que pequeñas infracciones de robar o pequeñas infracciones con mentir, eso, pensar que eso no importa, que no pasa nada, eso va creando la semilla y que nos va haciendo cada vez más estúpidos, eso es lo que dicen. I understand how can you end up in these realms, but I can think of is how you can come back, how can you create a karma when you're like Dice, yo entiendo cuáles son las causas por las que vos podés caer en un renacimiento así animal o de un espíritu hambriento. Lo que no entiendo es cómo podés volver a ser un humano, cómo podés crear desde esa situación el karma positivo para renacer como humano. It's kind of depressing, but it's the Buddha that speak it. Do you know the one about the blind turtle? Es bastante deprimente, pero el Buda sí habló de esto y conocen la alegoría de la tortuga. I mean, since you asked the question, ya que hiciste la pregunta. The analogy of the blind turtle living on the bottom of the ocean and once every 100 years comes to the surface, sticks its neck out of the water. La analogía de una tortuga ciega viviendo en el fondo del océano y una vez cada 100 años sale a la superficie y saca la cabeza del océano. And it's a vast ocean, right? Y es un océano enorme. And then at one point in the ocean there's a in the scriptures they call it a yoke. You know, like the kind of harness that they would put around an animal. Y después en un punto del océano hay le dicen yoke en las escrituras, que sería como una especie de arnés al que se le pone a un animal. If you don't have that image, you could think of just like the what they call it, the life lifeguard. Si no tienen esa imagen de lo que es este yoke, que es como este arnés, pueden pensar simplemente en un salvavidas, como una cosa flotando en el océano. So the Buddha said, you know, the turtle is blind, living in the bottom of the ocean, once every 100 years, I think it is. Comes up. What are the odds of it coming to the surface and putting its neck, its head, right through that? What's the English word? Golden hoop. This. Yeah, like the life. Dicen que entonces el Buda dijo que entonces pensan esto, es una tortuga que está ciega en el fondo del océano, sale una vez cada 100 años, está todo el océano. ¿Cuáles son las chances de que esa tortuga le invoque a ese aro dorado que tienen flotando por el océano? I mean, not so good, right? No son muy buenas, ¿no? Yeah. It's so easy to go down, but it's so difficult to go up. Yeah. And so the Buddha said, there are the odds of getting back to a higher realm after you fall to a lower realm. Dicen que esas son las probabilidades que tenés de volver a subir a un renacimiento superior una vez que caíste a un renacimiento inferior. You know, and it's unsettling. No, it's kind of scary, really. Y la verdad que te asusta, es como te perturba. You know, and I'm not, you know, I motivation because of fear is not the most enlightened kind of motivation. Y no estoy tratando de generar una motivación a través del miedo, porque no es la motivación más iluminada que puedes tener. You know, we'd rather be inspired by something positive than fear of the lower realms, right? Preferimos estar inspirados por algo positivo más que por miedo a los reinos inferiores, ¿no? But maybe it's not such an unhelpful thing if we do feel a little bit of discomfort and even fear about, you know, if these things are true. Pero tal vez no es algo tan, tal vez es algo que sí puede ayudar si sentimos un poco de disconfort o incluso un poco de miedo con estas cosas. Because the analogy sort of makes more sense to me as I get older, because if you're getting on a momentum, you know, in the habit of increasing ignorance and negative actions, you know, your negative actions create the habit for more negative actions. Porque esta analogía, a medida que yo voy creciendo, tiene cada vez más sentido, porque si vos creas este hábito, este momentum de generar cada vez hábitos negativos, que esto a su vez genera más hábitos negativos. You know, and the negative actions make you. Every time we do a negative action, we're making ourselves more ignorant. We're strengthening our ignorance. Y las acciones negativas a su vez nos hacen más ignorantes. Cada vez que hacemos una acción negativa, estamos fortaleciendo nuestra ignorancia. Right, which is then going to encourage us to do more negative actions, which is going to make us even more ignorant, which is going to encourage more negative. Lo cual a su vez va a provocar que creemos más acciones negativas, lo cual va a hacer que seamos más ignorantes, lo cual a su vez va a hacer que creemos más acciones negativas. And then it's a very dangerous, very scary cycle, isn't it? Entonces es un ciclo muy muy peligroso y que asusta, ¿no? But because in the Buddhist tradition, you know, we'll continue to take rebirth after rebirth. They say eventually a seed will ripen from the past that will project us into a higher rebirth. Pero dicen, como la tradición budista se dice que nosotros tomamos renacimiento tras renacimiento tras renacimiento, eventualmente una semilla positiva va a surgir que va a hacer que tomemos renacimiento en un reino superior. So you're not lost forever if falling to the lower realms. Eventually get back, but it could be a while. O sea que no es que estás perdido para siempre si caes a los reinos inferiores. Eventualmente volvés, pero podría tardar un buen tiempo. ¿Hay algún tipo de meditación en la que también te lleve a renacer como un animal? Is there also some sort of meditation that can lead you to be reborn as an animal, as the most fallen pleasure of beings, like a course of meditation, I think she means? I seem to recall Geshe Michael once talking about this, but I can't remember exactly what it was, what he said. La pregunta fue si hay alguna forma de meditación, así como hay meditaciones causales para renacer como un ser de placer, si hay una meditación causal para renacer como un animal. Dice que él le parece recordar que Geshe Michael habló de esto alguna vez, pero no recuerda lo que dijo. Maybe somebody else remembers. ¿Tal vez alguien más se acuerda? Yeah, I think it's that. Yeah, I think it's like just if you let you fall into bad habits of dullness in meditation. Yeah. Si caes en malos hábitos de nebulosidad de la mente en la meditación, como de quedarte dormido, tener la mente nublada en la meditación. Yeah. I think that's where it was. Creo que era eso. He says like thinking your meditation is going all right, actually you're always like foggy. Yeah, getting the bad habits of dullness and increasing dullness, and then kind of this, it kind of like makes you sort of less intelligent, less sharp, you know, you just kind of get dull. You're dull mentally and intellectually. Sería como este hábito de crear como una nebulosidad en la mente, como una, sí, esa es la palabra, como un letargo en tu meditación y crear ese hábito, y te vas haciendo como más, tu mente se vuelve más lenta, más tonta. And I think somewhere it's mentioned that can be a cause for taking rebirth as an animal, but it's not mentioned here, I don't think. Yeah. Creo que en algún lugar se menciona que eso podría ser la causa como para renacer como animal, pero no está mencionado acá. Oh, time flew by. How about we take a 5-10 minute break? El tiempo, lo que les parece si nos tomamos 5 o 10 minutos de recreo. On that happy note. De, con esta, terminando así con un final feliz, vamos al recreo. Yeah. We'll make a starting class for when we come back, and it's, yeah, it's more suffering, but you know. Vamos a decir después, va a ser sobre más sufrimiento, pero bueno. Let's use this in a positive way rather than let it depress us. Usémoslo como en forma positiva más que para deprimirnos. Yeah, so please take a break, freshen up. Así que por favor tomen un recreo, refresquense. And we'll start again at 1 o'clock. Y empezamos de vuelta a la una. Maybe that analogy session is just as bad as the one we discussed in the car. I think it's true. I should stop. I wish it were otherwise, to be honest. Vamos a empezar la clase 4. Terminó la clase 3.